Entonces, lo que me interesa ahora es la construcción a contrario, tanto del mito ahora positivo de Xicotencatl, como del mito ahora negativo de Doña Marina, porque van unidos. Entonces, en 1826, anónimamente, se publica en Filadelfia, Filadelfia, Estados Unidos, una novela histórica en español que se llama Xicotencatl. Yo no sé si queda en alguna de mis lecturas, la he leído, es muy difícil de encontrar y es bastante aburrida. O sea, es como una cosa un poco con poca gracia, pero lo que interesa es que tiene una cierta circulación, sobre todo en las élites, digamos, intelectuales mexicanas, a pesar de haber sido publicada en Filadelfia, y establece definitivamente dos mitos. Uno ya nos va a importar menos porque tiene menos recorrido, que es el mito positivo de Xicotencatl como patriota. Él lo que intentó fue salvar a su patria. Y obviamente la superposición de mi patria tlaxcalteca, mi patria mexicana, pues es muy fácil de hacer. Y eso es lo que se hace. Ese mito, salvo Tlaxcala y así, pues no tiene mucha importancia, digamos, para la historia posterior. Pero el que se crea en esta novela y sí tiene un largo recorrido hasta el día de hoy, y es el mito de la Malinche. Ahora ya no Malintzin o Doña Marina, sino de la traidora, vendida a su propio pueblo, lasciva, lujuriosa, todo lo que son las mujeres cuando venden a su patria. Y aquí fue, leyendo estas consideraciones, cuando a mí me cayó el 20 de, yo esto ya lo he leído. Entonces, ¿qué es lo que yo leí? Me llamó mucho la atención. Estamos en 1800, la novela es de 1826. Ahora, últimamente, está atribuida curiosamente a un cubano, Félix Varela, pero en realidad sigue siendo anónima. O sea, digamos que una cierta investigación de los especialistas dice que suena a que sea este señor. Yo me fío de los especialistas, no sé, no investigo más. Pero en cualquier caso, sigue siendo anónima. Y se publicó en el exilio de Filadelfia. Filadelfia, en el primer tercio del siglo XIX, es prácticamente un refugio de exiliados políticos latinoamericanos en general, mexicanos y de todo, o sea, mexicanos, venezolanos, colombianos, yo todavía está a punto de separarse de Venezuela de la Gran Colombia, pero bueno, chilenos, argentinos, viajan a Filadelfia. Filadelfia es una metrópolis interesante porque está en el norte, está muy lejos, digamos, no, no te va a pasar nada malo, y es una ciudad bastante cosmopolita. Intelectuales. Con bastante vida intelectual, con bastante vida de imprenta, en muchas imprentas y muchos periódicos. Y de ¿Esta es la repente. época de Gabriel Franklin? No, es casi dos generaciones después. O sea, estamos en 1830, Benjamin Franklin es, digamos, ¿Cuántos de años es eso para mi 1730 generación? y tantos a 1790 y Porque tantos. esto ya es después, en Ya es el cuarto después. de la Sí, imprenta, está todo esta. exactamente. Ya ha pasado hasta la Ya pasó guerra. de. Es la época de las luces de Filadelfia, ¿ya? La Todos época los. de las luces de Filadelfia y de Nueva York. No se olviden que Filadelfia y Nueva York están muy cerquita y Nueva York es el otro foco de los exiliados ¿Cuántos años es eso americanos. para una generación? 20. Más o menos 20-25. Lo que da tiempo, digamos, a que tus hijos se hagan adultos. Claro, antes se hacían adultos antes, ¿no? Entonces, las generaciones. Antes era muy fácil que en una casa, sobre todo en según qué sociedades, en según qué culturas, convivieran muy fácilmente cuatro generaciones. Eso ya no es tan fácil. O bueno, pues sigue siendo fácil porque la gente sigue viviendo mucho, ¿no? Entonces, lo que antes era por joven, ahora es por viejito. Pero bueno, entonces, lo que nos interesa es la construcción de ese otro mito nacional mexicano, que es el que tiene un gran éxito y que es totalmente desconocido en la colonia. En la colonia, como les digo, tanto para, como nosotros le llamaríamos indios, o ellos llamaban indios, como para los españoles, o ya criollos, Doña Marina es un personaje digno de elogio. Y eso cambia radicalmente. Esa es la Doña Mar la Malinche, por eso ya la llamamos la Malinche, esa es la Malinche que ha recibido, digamos, el mexicano medio. Y si se fijan, al ser el nacionalismo mexicano quizás la fuerza más poderosa ideológicamente de la modernidad mexicana, tanto en el siglo XIX como en el XX, como lo que llevamos del XXI, la apelación a la traición a la patria es, ya lo he dicho en algún otro curso, incluso creo que en esta casa, es muy poderosa en México. Yo siempre les ponía el ejemplo, ya se han puesto alguna vez, porque me llama mucho la atención, porque eso, por ejemplo, en otras culturas políticas no se da tanto, o sea, no es tan fácil, ¿no?, irse a tirar de ese recurso. Cuando las reformas estructurales de Peña Nieto, o, bueno, del anterior gobierno, por decirlo así, la oposición política, tanto fuera como dentro de la Cámara de Diputados, lo que apelaba era a traición a la patria. Claro, pero puede discutir de muchas cosas en Francia, en España, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos está muy polarizado, pero en Canadá, ahora tenemos un hijo canadiense en nuestra familia. Entonces, no sé si saben que Jorge Hijo ya, se acaba de hacer canadiense. Navidad, así que nada, él tiene una más. Porque él es español también, ¿no? Él tiene... Ah, no, pero para otro español. Entonces aquí es un recurso muy potente. O sea, a la mínima te llaman traidor a la patria. Entonces, eso ha hecho... Sí, es un país con mucho cuestión de nacionalismo. Sí, y digo, muy complejo. Es terrible, que eso es una cosa muy fuerte. Y esto seguramente pues, muchos o alguno de ustedes acordarán, esto fue uno de los regalos de López Portillo al pueblo de México. ¿Dónde está? Esto está en la plaza Xicoténcatl de Coyoacán. Y es el monumento al mestizaje. Entonces, este por lo visto era un tal actor Solís, que era como medio español. Bueno, esto es una de las cosas de López Portillo, así que son grandes momentos. Pero bueno, pues representa mucho el otro mito donde se va. ¿Es la Malinche? Sí, era la Malinche, el Cortés. Este es el león español, el águila mexicana y el escudo y la maza esta típica de los aztecas, ¿no? O sea, es como... Y el niño es Martín. Y el niño es Martín el mestizo, ojo. No Martín el español, por así decirlo. No Martín el marqués. O sea, es el que hereda el marquesado, obviamente. El otro no puede heredar el marquesado. Como dice otro historiador, Matthew Restall, que les he mencionado, podría haber sido el primer marqués mestizo si hubiera sido el único hijo varón de Cortés. A lo mejor hasta ahí hubiera llegado, ¿no?, la cosa, porque Cortés a mí es un personaje que no me cae muy bien, aunque me fascine. Me parece... Canalizado como ser humano. Como hombre es negativo. ¿Quién sabe? Como tiene una reacción así de preguntas. Busca su interés. Pero también, si ves a tu ayer, te predico otra idea. La idea de que él valora al pueblo de acá, el mestizaje, le gusta la mujer de acá, le gusta de los hijos, los reconoce, él valora. Él ya no sueña en España. Estamos muy seguros. Sueña aquí. Bueno, le digo. En el caso de él, Marina. A la que no valora, a la que valora porque lo utiliza, pero no está muy claro que la ame, esa Marina. De hecho, lo más claro es que. También es un mito eso. Sí, pero él ama al pueblo. O sea, él ya no está pensando en España. No quiere quedar en España. Él valora, Belino. Él valora la cosa. Él quiere ser enterrado aquí. Y él valora la cosa de claro, el aquí. Y el aquí le la interesa. La cosa es el aquí. Él entiende que aquí tiene que ser diferente que allá. Y eso por le el aquí que nosotros. A mí me gustó mucho el libro de Valier. No lo él es un tipo. Buenísimo. Él es un tipo muchas increíble. Veces colérico. Muy interesante. Muy colérico. Pero los españoles son coléricos. Bueno, para que no podrá. Que tiene una mentalidad ciertamente muy patriarcal, en fin. Pero bueno, si es que esto no es un todo nada, o sea, aquí de esto no. Además, es una época. No es un concurso de la 4T. Los hombres en esa época son muy, muy patriarcales. Es un conquistador. Ya, pues, sí, es cierto. No, pero sí, en esa época, ¿cómo te imaginas un conquistador que representa a España? Que dice, sí, pero él valora lo que hay aquí. A mí me cambió mi idea de. Bueno, simplemente esto sigue estando en Coyoacán, pero hace unos años robaron al niño. O sea, el niño desapareció. No me digas. Sí. Entonces, me parecía como una. ¿Quién es el escultor? Malo, ¿no? A mí me parece una escultura muy mala, no tengo idea. O sea, yo sé que detrás de esto, quien lo era, fue López Portillo, y hay crónicas de la época, esto es pues eso, el sexenio López Portillo, como a la mitad, muy interesantes en las que hubo manifestaciones. No, pero yo no discutía con eso, las estúpidas declaraciones de López Obrador con mi carta contra España. Me parece más civilizatorio esto. Pues es que los dos tienen sus problemas, pero. Pero prefiero esto. Quizás el mestizaje es una ideología muy compleja, porque. Bueno, si lo vamos a ver al final de la diapositiva, ya verás por qué digo esto. Bueno, entonces digamos, esto es la recepción de la Malinche ya en nuestra modernidad. Vamos a volver a ir hacia atrás y ahora sí nos vamos a fijar en cómo es representada la Malinche en, por decirlo así, fuentes históricas de la época. Así ya tiene la vírgula. ¿Así que tiene qué? Ahora sí tiene la vírgula. Sí, exactamente. Ahora tiene el glifo de la palabra. Este es, vuelve a ser el Códice Florentino, no lo encontré esta representación, esta ilustración en color. ¿Está como intérprete? Ella está como intérprete. Ella, como dice muy bellamente Margot Glantz, que tiene también un libro sobre ella, que es un poco romántico, pero en fin. Ella habita en Nepantla. Nepantla es un concepto en náhuatl que es el lugar de medio, el lugar de la frontera. Ella está en el medio, en la frontera. Era, ¿no? La barda que separa realidades. Si ustedes se fijan aquí, ¿mande? Claro, sí, sí. No sé si de forma simbólica o... Pero Nepantla significa eso y es todo un concepto en la otra. Tiene a los españoles, testigos, por cierto, de romanos, si se fijan. Que, claro, lo que hay aquí no son los indígenas de más, son los indígenas de Tlatelolco, pero bueno. No, no, vamos a... Y aquí tiene a los señores indígenas y ella está en el medio, ahora sí, con el glifo de la palabra, ¿no? Haciendo de intérprete. Y aquí, más todavía, con Hernán Cortés, vestido de Hernán Cortés, a él lo representa siempre así, con el típico sombrero que todavía es un poco posterior a la época de Cortés, pero en fin, sí es de la época de, digamos, de 1550, 1540, 1560, y hablando... Doña Malinche, y haciendo, porque, como seguramente sepan, la representación pictográfica en los llamados códices, también en los lienzos, es compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente el glifo, sino qué está haciendo la figura. Entonces, tú hablas moviendo las manos. Entonces, cuando estás hablando en los códices, te pintan con el glifo de la palabra y te pintan moviendo las manos. Todo eso es el discurso, ¿no? Entonces, la que todo el tiempo aparece discurseando, la que de forma constante, lo van a ver ahora en el libro de Tlaxcala, en el fragmento de Texas, aparece como habladora, es la Malinche. Y como decía Queta, por ejemplo, en Bernal Díaz del Castillo, no es el único cronista, pues digamos que tiene mejor pluma, no solo es valiente, tiene buen humor, es una cosa que me llama mucho la atención. O sea, si ustedes leen el personaje de Doña Marina en la obra de Bernal Díaz del Castillo, ella es chistosa. O sea, ella es recordada por los españoles desde el principio, y esto es muy importante, desde que aparece la primera vez, no es Marina, es Doña Marina. Y eso es una cosa, parece espontánea, de la tropa española. Y si me permiten... O sea, que les cae bien. Que les cae bien desde el principio. No solo que les cae bien, que la ven imprescindible y que eso lleva a que la admiren. Entonces, en varios episodios narrados con mucha gracia por Bernal Díaz del Castillo, como diría Luis Berger, por Hernán Cortés, pero en el libro de Luis Berger, como saben, como dice mucho, hay un libro de Luis Berger posterior, de hace 4 años, una cosa así, menos, en el que afirma que la historia verdadera de la conquista de la Nueva España no fue obra de Bernal Díaz del Castillo, fue obra de Hernán Cortés o su nombre. Sí, este es una... Pero bueno, en fin, no nos vamos a meter porque es toda otra discusión. Eso es... Bueno, es un historiador hasta cierto punto respetado, pero realmente su no... Su libro sobre Hernán Cortés es maravilloso, pero es campana. Les leo solamente, o sea, una sola cosa, una sola cita de este libro, que me parece que retrata muy finamente esa impresión profunda que parece que les hizo a estos españoles, barbudos, muy machos, ¿no? Esta, pues, probablemente chaparrita mexicana, ¿no? O chaparrita, bueno, no era mexicana, indígena, india, ¿no? Y eso es uno de los indicios principales en toda la trayectoria, en las fuentes de Doña Marina, que nos hace pensar que esas apreciaciones son verdad, porque no es lo que se espera de una indígena, y menos todavía de una mujer indígena. Y si ha quedado para las crónicas tanto indígenas como españolas, es que era extraordinario. Exacto. Y si era extraordinario, probablemente era verdad. Entonces, ese es uno de los criterios para ir creando. Yo les digo, cuando di la clase el miércoles, en el otro grupo, les decía, este es uno de los criterios para pensar que esto es verdad histórica. Porque llama la atención, porque no tienes a ningún otro personaje que reúna estas condiciones y que sea así. Entonces, muy rápidamente les leo. Malitzin, en efecto, podía hacer algo más que repetir lo que otros decían en un vocabulario extranjero, por tanto no era solo un intérprete, o por lo menos era un grado superior de interpretación, y con una muy probable inteligencia política muy profunda detrás suya, de ella, ¿no? Otra cosa, para poder sobrevivir en lo que está. Como la persona liminar, liminar significa, es un concepto que vive en el limen, que vive en el limes, que vive en el borde, en la frontera, que está, digamos, con un pie aquí y con el otro pie en la otra cultura, en la otra sociedad, en la otra cosmovisión, en fin, y en este caso en la otra religión. Como la persona liminar que era, podía hablar en registros variados, ¿se acuerdan que al principio de la clase les hablaba de los registros lingüísticos? Y por tanto transmitir lo dicho de manera pertinente. No podemos confiar en Bernal Díaz para reportarnos exactamente lo que decía ella a los españoles, por lo tanto Bernal Díaz no sabía nada. Ah, ¿qué tal? Entonces, ¿qué les parece si dejamos hoy aquí la clase y retomamos, porque a mí me parece una clase interesante, el próximo jueves? Muy interesante, todo llegar a quitarle feira. Llevamos nosotras, no nos cuesta, para mí es un gusto llevar. Entonces, cerramos esto para la grabación, cerramos hoy aquí.